make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Grande Queen aquí en la Nacional Rock y nosotros te conmoveremos. Un temazo, el We Will Rock You, que en realidad también podría llamarse Te Sacudiremos, ¿no? La traducción. Verdad, muy buena versión que la hemos visto. Sí, la hemos visto en Blu-ray, la hemos visto en HD, la hemos visto en U-matic, en VHS. Muy buena. Wembley. Pero muy bien. No es que ponemos este tema. Lo hemos visto acá en Argentina, sí, en el 81, en Vélez. Exacto, con el querido Badía ahí. Le mandamos un gran saludo, un gran beso al Beto Badía. Ahora, lo que yo te quiero decir es que este tema ha pasado a ser un clásico del jefe de gobierno de la ciudad. Ya en la campaña anterior nos mató con ese tema, cada vez que cuando cumplió años otra vez. ¿Y por qué alguien no le avisa? Y ahora atacó de nuevo porque estuvo presentando una especie de plan para bandas jóvenes. Entonces decís, bueno, bandas jóvenes, ¿estarán las bandas jóvenes? ¿Se hará algún culto a la música alternativa de la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde estará la banda joven de Macri? No sé, lo cierto es que ahora, con perdón de la audiencia, en nuestra sección torturante, unos segunditos de Mauricio Magui, sí, ¿con lo qué prometimos. Necesidad? Es domingo, es día del padre. Para que la gente compare entre Freddie Mercury y Freddie Macri. ¡Ay, ya! Kicking your can all over the lane, singing, we rock you. We rock you. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, wanna be a big man someday. Buddy, in your face. Bueno, disculpen por lo de Macri, pero era una manera de decir, bueno, nos vamos, fin de semana largo. Despiértense o duérmanse, no apaguen la radio, porque de eso se trataba, de compartir estas dos horas como lo hemos hecho aquí en Nacional Rock y volver el último domingo de junio, que es el que viene, Ale. Ya pasó el domingo, ya pasó Charlie, pasaron todas estas cosas, estas perlitas, esta gran música que eligen nuestros queridos operadores de la radio. Nos tenemos que ir, Adrián. Nos tenemos que ir, volvemos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Mañana, al día de la bandera en alto, la celeste y blanca. Feliz Día del Padre para usted. Feliz Día del Padre también para usted, para muchas todos gracias, nuestros oyentes. Y yo creo que el domingo que viene a esta hora vamos a estar lógicamente sabiendo quiénes serán todos, absolutamente todos los candidatos a presidente, porque ustedes saben que es hasta el viernes. Seguro. Hay tiempo. Así que vamos a hacer una emisión especial el domingo que viene. Un saludo a nuestro padre, don Abraham, que por su día. A todos nuestros padres. Adiós. Que pasen. We'll be right back.